Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y estamos en el primer bloque del Enredando las Mañanas, como anunciamos recién, para hablar con nuestro compañero Medo, uno de los detenidos en el marco de la brutal represión tras o durante o al finalizar la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado en Ciudad de Buenos Aires, una marcha multitudinaria que como siempre buscaron opacar el pedido, en este caso, de aparición tras su desaparición forzada de Santiago. Y bueno, ahí comenzó otra historia. Así es, contar que estábamos justamente en el marco de una cobertura colaborativa a nivel nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, que además era vertiginosa porque realmente la masividad de la movilización del viernes fue impresionante en todos los puntos del país. Uh-huh. En medio de ese proceso, de ese trabajo colectivo, empezamos a recibir los mensajes de los compañeros que se encontraban en Plaza de Mayo diciendo que se estaba generando una situación compleja, que la policía estaba avanzando. El último mensaje creo que tengo de Medo es: se pudrió mal. ¿Puede ser, Medo? Estás del otro lado. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien. Sí, no sé si ese fui yo o fue Juan. Pero... ¿Alguno de los dos? Sí, alguno de los dos tiró uno de esos. Bueno. Pero bueno, el saldo fue dos comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos y otras 28 detenidos personas detenidas, ¿no? En el marco de lo que fueron las horas posteriores a la movilización. Bueno, en primer lugar queremos al aire, ya lo hemos hecho fuera del aire, pero saludarte y abrazarte, Ezequiel Medón, el compañero de DTL, que fue uno de los y las detenidas durante el viernes. Así que antes que nada, transmitirte nuestra alegría de saber que estás de nuevo de este lado de las rejas de las instituciones, así que bueno, eso primero que nada, con mucho cariño. Bueno, gracias. Yo también quería saludarles, si bien estábamos incomunicados, no podíamos hablar con nadie ni recibir a nadie de afuera, se sentía el apoyo y el aguante. Desde allá se escuchaban los bombos, se escuchaba los cantos, así que nada, ayuda a pasar el momento. Así es, momento difícil y que se hizo largo, ¿no? Se extendió desde el viernes alrededor que de las 10:30, 11 de la noche hasta hoy a las 4 de la mañana, ¿no? 4:30. Sí, la verdad que fue una situación que no esperábamos. O sea, no esperaba al principio que me hayan detenido. Imagínate. Juan tampoco. Pero bueno, una vez que eso sucede, muchas veces hemos participado en movilizaciones donde gente cae detenida y esa misma noche quizás o la mañana temprano siguiente sale, digamos, se puede hablar, se puede vivir otra situación. La verdad que no se entendía, y mismo hablando con el resto fuimos 31 detenidos ese día entre compañeros, y digamos era, a ver, no sé bien cómo decirlo, pero era como bastante ilógico, digamos. No sé si es una buena palabra, pero dentro de esos detenidos ya estábamos, por ejemplo, nosotros dos de DTL y de Antena Negra cubriendo, habría más fotógrafos, había un fotógrafo de ATE, un fotógrafo de Agra, había una compañera fotógrafa también, estaba fotografiando mientras, en el momento que la detienen, había gente que había salido de su trabajo, la detuvieron, había gente que había ido a ayudar a los heridos, en un modo, digamos, digamos, sin tener ninguna vinculación con lo que estaba pasando, simplemente una persona que está ahí, y también fue detenida, y a todos nosotros nos incomunicaron y pusieron la causa, digamos, de intimidación pública. Claro, eso te iba a preguntar, que la excusa para retenerlas y retenerlos durante tantas horas tiene que ver con la gravedad de la causa que se les imputaba, ¿no? Esa es la excusa, claro, que se utilizó. Claro, exactamente. Que de hecho, mira, tuve la duda todo el fin de semana si no era por la misma causa que habían hecho todas los allanamientos la semana pasada en Córdoba. Porque tenía esa idea de que también tenía como ese tipo de carátula, pero sí, digamos, no, y eso, digamos, nos resultaba bastante inentendible. O sea, la única forma de entenderlo era que necesitaban presos, necesitaban presas para mostrar lo que sea que quiera mostrar el gobierno con esa actitud, con esa represión. Digamos, todos sabemos que no es necesario de una movilización que toma determinadas características como tuvo esta, llevarse 30 personas sin comunicarlo. Salieron, digamos, a cazar personas que estábamos ahí haciendo distintas cosas, algunos manifestándose de una forma, otros registrando, participando de esa manifestación, registrando, y eso no nos entra mucho en la cabeza. Claro, porque la descripción vos ustedes veníamos cubriendo, y es que efectivamente la movilización había sido masiva, tranquila, digamos, da la sensación justamente, ¿no?, de un escenario casi montado, ¿no? Así como también es la percepción que se tiene en el sur, en el Bolsón y en el Esquel, que hubo toda una, no sé cómo describirlo, pero efectivamente cuando terminó la movilización pareció desplegarse este escenario en el cual estaba muy orquestado todo, ¿no? Y que desvió absolutamente la atención. Sí, o sea, no estoy al tanto de lo que pasó en el otros lados. Claro. Ni pude leer nada todavía, la verdad. Entonces se me hace medio difícil como poder opinar usando eso también, ¿no? Pero bueno, hablemos de Cava nomás. Es parte de ese contexto. Pero sí, digamos, o sea, cómo termina todo es de alguna forma raro. No sé si las acciones que se hayan llevado adelante, digamos, por algún grupo que haya participado de la movilización y después haya agitado vallas, ese tipo de cosas, ameritan igual, o sea, tiene que ver directamente con el escenario que se monta después. Exacto, el despliegue de fuerzas represivas, que era una cosa de locos, digo, porque aparecieron motorizados, camiones hidrantes, digo, eso, ¿no? Estaba como todo preparado para ese despliegue. Claro, y bueno, eso se dio también acá en otras movilizaciones. Al macrismo de alguna manera le sirve mostrar eso. No le sirve mostrar, a ver, le sirve la foto así grandilocuente, no sé qué, no le sirve mostrar las particularidades, por eso tanto camarógrafo, tanto periodista detenido. Sí, porque una vez que se ve efectivamente cómo se manejan y aquí cómo son las detenciones, de qué manera son, además, súper violentas, con golpes, con patadas, quizás ya no le cierra tanto, pero bueno, por eso también el ataque a los que están registrando. Claro, esa era una de las cosas que queríamos hacer eje, ¿no? Cuando hay una represión al nivel de lo que pasó el viernes, lo primero que hay que hacer es callar a quienes la muestran, ¿no? Digo, no casualmente se orientó hacia aquellas personas que estaban efectivamente registrando, ¿no? Sí, totalmente. Y también hacer números, digamos, como... De hecho, hoy escuchaba, sí puedo escuchar, creo que Larreta, diciendo que bueno, que había algunos que estaban haciendo bardo y que estaba bien que haya 30 detenidos, o algo así, dijo, no me acuerdo exacto, textual, pero como que haya tenido detenido y que pasen todo el fin de semana presos por haber hecho eso, cuando en verdad la mayoría de los que estábamos ahí estábamos muy laterales a la movilización. Claro, de hecho, escuchábamos a una de las abogadas decir que uno de sus defendidos estaba en una pizzería con otras docentes. Claro, sí. el docente que estaba en una pizzería, otro salía de su trabajo. Como no sé, me parece que ahí hay algo que evidentemente el hacer número, que es como cuando hacen requisas en los colectivos, cuando generan números de la represión, nada, es preocupante. Sí, ¿y cómo leerías esto en términos generales? Digo, lo que pasó el viernes fue un episodio, pero estuvo precedido, decíamos cuando introducíamos la nota, por los 11 allanamientos y detenciones el jueves, como bien señalabas vos, utilizando la misma y bien polémica figura de intimidación pública que el Vasco Orsa Ocoa, el abogado de derechos humanos de acá, recordaba que ha sido declarada o por lo menos se ha pedido la inconstitucionalidad varias veces de esta figura. ¿Cómo estás viendo? Vos ya nos decías un poco cuáles son las imágenes que le sirve difundir al gobierno, pero en términos generales, esta cuestión del ensalzamiento o de ahí la reivindicación de esta cuestión represiva o del castigo aleccionador a los ruidosos, a los que ensucian paredes, ¿cómo lo ves? ¿En qué sentido? ¿En qué proceso, digamos? No, la verdad, particularmente me resulta muy preocupante. Muy preocupante porque se genera todo un discurso, esto que planteabas, ¿no? Del orden que siempre deja fuera a quienes reclaman por sus derechos, digamos, reclaman por lo que es justo y que no sé, hoy también se escuchaba hablar sobre, me decían que Marcos Peña salió a decir, a pedir paciencia por lo de Santiago Maldonado, ¿no? Y es eso, es paciencia, es orden, y es que Santiago Maldonado no aparezca, no es que, no sé, el mundo, el país en el que vivimos, es un país, un mundo en el que todo funciona, y no pasan ese tipo de cosas, pasan y de la única forma en la que esas cosas, tanto lo de Santiago Maldonado particularmente, pero el ataque a los trabajadores, a las trabajadoras, la necesidad de salir a reclamar por salario digno, digamos, un montón de aristas en las que esta sociedad funciona realmente mal y la única forma de poder resolver de alguna forma esos conflictos saliendo a la calle. Uh-huh. No es con orden y con paciencia, digamos. Que también está, digo, pero toda aquella que alguna vez haya tenido algún interés que se veía, digamos, algún derecho que se veía vulnerado, sabe perfectamente que lo primero que sucede es que no te dan bola, digamos, cuando vos vas y reclamás con orden y con paciencia, en sus términos, ¿no? Sí, así que es realmente preocupante. Yo creo que se enmarca un poco en eso y en intentar generar eso, como una idea de que así tiene que ser y que, bueno, de última, si te va mal, te va mal, pero tranquilo, tranquila. Sí, está bueno esto que marcás, Medo, porque, bueno, por un lado esta orden y paciencia que suelen ser estos procesos administrativos que de ir a golpear las puertitas de las distintas dependencias, en general lo único que trae son dilaciones, desgastes y abandono, salvo cuando recordamos que con la organización y con la lucha podemos dar o abrir otros frentes de batalla. Y quedó bien claro también en el marco tanto de los allanamientos y detenciones aquí en Ciudad de Córdoba el jueves, como con el saldo represivo de los 31 detenidos y detenidas en Ciudad de Buenos Aires, donde inmediatamente activamos nuestras redes de solidaridad y acompañamos y estuvimos ahí todas las horas que fueron necesarias. Y comunicacionalmente también nos entramamos ahí para sostener y armar ese otro tejido comunicacional que acompaña, sostiene y potencia nuestras luchas, y que en el día de ayer haya tenido que, si se quiere, iniciar la indagatoria el juez Giorgi, y que haya tenido que finalmente firmar la libertad de los y las detenidas, habla también de una presión popular que acompaña y que presiona y que genera resultados, y que las esperas, como vos marcabas, no son nuestro camino, porque no, lo único que hacen es dilatarnos, desgastarnos y desencontrarnos muchas veces. Sí, totalmente. No sé cómo agregarle a eso, porque fue bastante concreto y comparto, digamos, para nosotros enterarnos ahí que se iba de la... O sea, ya el viernes nos dijeron, no, acá el lunes le van a tomar la indagatoria y no van a poder hablar con nadie, van a estar incomunicados. Y que el sábado a la tarde-noche, después de haber ahí visto que había habido una conferencia y saber que había actividades en la calle todo el día, nos digan, no, bueno, mañana les van a tomar la indagatoria, un domingo. Nada, habla de que las cosas se... Digamos, las voluntades políticas se tuercen y se tuercen en conjunto. Uh-huh. Digamos, y no esperando los tiempos que te proponen, que son los suyos y que no le importa. Evidentemente no... A ellos querían personas todo el fin de semana presas, y si podían ser más días más, porque de hecho si nos tomaban la declaración ayer, tenía después 24 horas, o sea que quizás mañana recién saldríamos. Así que nada, eso demuestra bastante. Así es, Medo. Bueno, te dejamos descansar. En realidad no te dejamos descansar, te liberamos, porque sabemos que tenemos una importante cantidad de medios que están queriendo comunicarse con ustedes, y que va a ser un día difícil. De todas formas, eso, la primera voz, sé que decidieron que fuera en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, en el Enredando las Mañanas, nos enorgullece, nos alegra saber que estuvieron acá, que estuviste vos haciendo escuchar justamente tu voz en este canal, y te agradecemos y abrazamos mucho. Y me quedaba, mientras hablabas, me quedaba escuchando y pensando, ¿no?, en esta frase tan fuerte de Kant, pero la paz de los cementerios, ¿no?, es la que aboga el poder, el sistema, en la derecha, en el gobierno, y nosotras vamos a seguir haciendo ruido siempre desde abajo y a la izquierda hasta que tiemblen y caigan los de arriba, ¿no es así, Medo? Seguro, seguro. Me encantó la frase, no la conocía, te la voy a robar. Y bueno, nada, debo agradecerle en particular a mis compañeros, mis compañeras de Antena Negra, de ETL, y a toda la red de medios que sé que estuvieron ahí al pie del cañón para hacer fuerza para que salgamos. Así que nada. Muchas gracias. Un abrazo inmenso por allá. Ay, perdón, te quería preguntar antes, sabemos que Juan estaba bastante golpeado cuando lo detuvieron. ¿Querés contarnos rapidito antes de despedirnos cómo está? Sí, Juan está bien, le tiraron mucha pimienta, está como muy, muy irritado por eso, irritado su piel. No anímicamente. Además también, de él. Pero, y estaba bastante moletoneado también de cómo lo agarraron y eso. Ahora está mejor, está descansando. Bueno, te abrazamos. No, la verdad que seguiríamos las dos horas del Enredando, pero para vos va a ser mucho y para los oyentes capaz que también. Y Franco nos va a sacar paciencia del otro lado. Pero bueno, la verdad que teníamos muchas ganas de hablar con vos. Ni hablar de las ganas de abrazarte, pero bueno, será virtual y a la distancia. Y bueno. Bueno. Que te den muchos abrazos por ahí de parte nuestra también. Dale. Bueno, un abrazo para ustedes. Bueno, un abrazo inmenso. Adiós. Salud. Escuchábamos recién a Medo, integrante de DTL, de Antena Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, uno de los detenidos en el marco de la brutal represión al terminar la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. y liberado hace algunas pocas horas, tras que la presión popular adelantara los tiempos dilatados de la justicia burguesa y capitalista. Así es, mucha, mucha, mucha emoción escuchar la voz de Medo, que teníamos muchas ganas durante estos días, y también resaltar algo que, si buscan también en la página de la web y de Zumba, está la conferencia de prensa que dieron las abogadas al salir ayer a las 6:30 de las indagatorias, remarcar lo que bien señalaba Medo. Se detuvo arbitraria e ilegalmente a 31 personas, de las cuales no pudieron siquiera demostrar que tuvieran alguna vinculación con los hechos que estaban supuestamente controlando. Así que valga esto para que se difunda, para que se repita, para que se sepa, la policía actuó con la idea de reprimir arbitraria e ilegalmente, detener montando un escenario absolutamente ajeno a lo que fue la masiva movilización exigiendo ya la aparición con vida de Santiago Maldonado. Vamos, si te parece, Romeo, a un temita musical. Son las 10:39 de la mañana. Extensa y deseada conversación con Ezequiel Medone, uno de los y las detenidas del pasado viernes.